Avenida Rivadavia 6369, Flores. Desde Villa Domínico, partido de Avellaneda, estamos en la radio de la Universidad Tecnológica de la localidad, saliendo para el resto del mundo a través de www.fmlatecno.com.ar y saludamos una vez más a los amigos paranaenses, sí, de la provincia de Entre Ríos, que nos estén escuchando desde folclóricadelparaná.com.ar, que a partir de hoy, gracias a Javier Zárate, un amigo, está replicando, retomando nuestra señal desde las 10:30 de la mañana. Un saludo para Blas Martínez Riera. Blasito nos está escuchando desde Uruguay, dijo que se fue a descansar unos días. Felices Pascuas, mucho huevo y mucha rosca, ¿eh? Un beso grande, Blasito. Gracias a Angélica Teret, de Bahía Blanca. Querida amiga, querido grupo, mucha merda en este año. Felices Pascuas para todos, los estoy escuchando después de tan largo paréntesis. Los amo, dice Angélica Teret. Gracias. Muchísimas gracias, qué lindos que son, ¿eh? Tengo un saludo más. Ese de Inés Salvatierra, ya voy a llegar con la computadora. Mi mente en este momento está siendo más rápida que la PC, pero ya voy a llegar a leer el mensaje de Inés. Muy buen producto, éxitos Karina para esta nueva temporada. Ella que es productora de radio, que es colega, lo dice de esa manera. Muy buen producto, qué lindo, Inés. Muchísimas gracias. Momento del mediodía, llegamos a la segunda hora de Raíces de mi Tierra. Hasta las 13 nos quedamos en vivo y es momento de presentar lo nuevo de Sur Adentro. Este dúo integrado por María Valeria Palermo en voz y piano, Pablo Rosselló en voz y guitarra, está presentando su tercera producción discográfica titulada Viajeros, el sábado 18 de abril a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. Pero antes suena en Raíces. Sur Adentro, el disco Viajeros de los hermanos Ábalos, Chacarera del Mishkimayu. Cinta plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Mishkimayu por el agua que has de darle. Vallecito desde lejos, desde las cumbres nevadas, chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra ni un buen criollo que te pulse. Thank you. con ustedes Raíces de mi Tierra. Raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Ignacio Fernández Lirio, Nicolás Fontana y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Encima del mediodía, estamos ya 8 de las 12. Noticia destacada del sábado: Randazzo presentó un manual de derechos, obligaciones y reclamos para los pasajeros del tren. Sí, esto lo hizo hoy y tiene que ver con los derechos que tienen los pasajeros en zonas urbanas y de larga distancia. Por ejemplo, algunas cosas que yo sabía y otras que no. Jubilados y pensionados que entre las 9 y las 17 y de 21 a 4 están exceptuados de pagar pasaje. O sea, usted, Don Shigu, Doña Lidia, sí, no, si viaja en ese horario, no paga tren, no paga pasaje. Cubelato no paga. No paga cubelato. Los menores de 3 años no pagan ningún transporte ferroviario. Sí, señor. Los de 3 a 12 años pagan el 50%. Otra de las cosas que recuerda es ceder el asiento, el tema que uno a veces ya no ve, se gente hace que más. Se hace. Bueno, pero esa, hay una obligatoriedad de ceder el asiento. Si no lo hace, hay que ir a hablar con alguien o denunciarlo, por lo menos, o hablar con el guarda del tren. Mira, este no quiere levantarse y hay una persona con discapacidad. Señor, levántese, lo agarra de la patilla. Lo que no hay que hacer es quedarse callado. No hay que dar, sí, eso es lo que más cuesta, ¿eh? ¿Viste? Es lo que más cuesta. Primero, sí. Yo no puedo evitarlo. A mí me dicen, calla, no le digas nada, callate. Hasta que le digo, ¿se puede levantar, señor? Sí, que, o señora. Que la persona, señora. Claro, la mujer también. ¿Se puede levantar, por exacto, favor? Y tuviste bien. Bueno, loco. Querían decir que me mandaron a mí. Claro. Porque yo. Porque además, es cierto, si se lo dicen 50, sí, lo pasa una vez en su vida y no lo hacen nunca, no lo hace más. Exactamente. Claro, se cura. Con el tema de los pasajes y la devolución, el pasaje con 24 horas antes se te devuelve un 70% del valor, si son 48 horas antes un 80% y más atrás, o sea, más de dos días, un 90% del valor del pasaje. Bueno, tienen los trabajadores del servicio, los trabajadores del tren, tienen un 40% de descuento en el pasaje. Sí. Y esto se hace siempre a través de la SUBE, que tiene mucho que ver con todo esto. Hay un teléfono para llamar y quejarse de 8 a 20, que es el 0800-333-0300. Con las dudas si el tren no arranca. No arranca, hay que avisar, todas esas cosas se devuelven. Hay que quejarse. El operador está de esto obligado a reintegrar el importe total del boleto al pasajero si no sale el tren, digamos. Y bueno, y esto de lo que sabemos todo, que no vale fumar, no se puede. Otra cosa que... No vale. Tenés una prenda. No se vale fumar. Si no te bajás acá. Y otra cosa que a veces a mí me molesta mucho, no sé a vos, pero esa gente escucha el celular o lo que sea fuerte. Ah, no. No me prenda la mecha, loco. No, lleven auricular. No me pongas. Claro, con auriculares podés escuchar lo que vos quieras. Arjona. Yo te lo discuto eso también, ¿eh? Porque el auricular daña mucho el oído. Claro, pero que te daña vos solo. Claro. A mí me daña mucho tu música. Y cuando vos sacás... Pero además la música... No, todavía no... No quedó inventado el aparato físico para escuchar música de esa manera. Se escucha, ajá, un ruido, un zumbido, sí. No se escucha. Claro, vos decís, claro, no sé, lo escuchás Arjona ahí. Porque sos músico, ¿entendés? Todo no, eso. Pero es como mirar cine por la mirilla de una puerta. ¿Entendés? Como por la, sí, cerrada de una puerta. No, no. Ay, qué gráfico, qué Fontana. Pero ¿entendés? No. Está muy bien. No, es ridículo. En realidad, o sea, el tipo... Yo pensé que escuchaba la canción de Hathaway, Rock My Heart. Ahora me dice que escucho apenas... ¿Escuchás? Un ruido. Claro, escuchás, o sea, vos... Sobre todo ese tema, ¿no? Claro, es como... son como rasgos del tema que vos escuchás. David Vival también, claro. Ni hablar. No, claro. Hablar. Ojo con David, ¿eh? Sí, me gusta David. Para el tren. Yo voto porque el tren tenga su música funcional. Y despacito. Está bueno eso. Eso está bueno. Hay que ver qué te van a poner. Pero claro, que sea nacional y popular... 70% de música argentina. Hay una ley de la música. Hay una ley, claro, eso. Claro. Ahí es. Chicos, que no se cumple. ¿Puedo mandar un saludo, dale, a mi compañero, obvio, de orquesta, al bailarín que es Picaboletos? Ah, mira. Chancho. Denis Espinosa, sí. Denis. ¿Por dónde anda laburando él? Y él ahora lo pusieron en Alejandro Korn. Ah, no ando nunca por ahí, si no yo le iba a decir. Pero estaba, vos sí. Sos Denis. Sí, es bailarín de la orquesta, sí. Es el bailarín de tango de la orquesta y pica boleto. Y a veces volvemos tardísimo y el tipo sin dormir se va a picar. Pica boleto y hace un pasito de baile. Pica boleto. No, pica boleto por ahí, no sé. Está quieto, el tipo le da, no sé, le das la plata para bailar, el tipo te pica el billete. ¿Y qué hace en la orquesta? ¿En la orquesta qué hace? Baile. Es bailarín. Es bailarín, es de, bailarín la de la orquesta. Vamos a ver si le conseguimos un currito para el tren de las nubes, hablando no de mal, trenes. Claro. Porque, señoras y señores, vuelve a funcionar. La concesión volvió a manos del gobierno salteño en julio último. Va a estar operado por una sociedad del Estado. Atención, iba a contar con un coche bar, un coche comedor, un furgón con sala de primeros auxilios y dos coches con 170 pasajeros. Así lo recordaron fuentes del gobierno salteño, que detallaron que las oficinas comerciales de la Sociedad del Estado Tren a las Nubes funcionan en el local 33 de la calle Alberdi 53, donde se encuentra disponible la compra de pasajes. Estaba parado durante todo el verano por el tema de las tormentas, el tema de los testimonio derrumbes. Testimonio exclusivo, pero además tuvieron un incidente el año pasado. Sí. Yo saqué saqué el pasaje para ir allá un viernes y al otro viernes se rompió el tren. Te salvaste igual. Yo quería fui a Salta al Tren a las Nubes, específicamente. Por eso específicamente. Sí, sí, y no lo además, o sea, estás ahí haciendo otras cosas, pero lo, obvio. El plato fuerte para mí era el Tren a las Nubes, que no lo conocía. Y tardaron bastante, pero me volvieron la plata. Ah, bien. Ajá. O sea, la empresa me cobró, la empresa privada me cobró el boleto y el Estado provincial me devolvió la plata. Me parece bárbaro. Pero, el valor aseguran, del pasaje, ¿no?, que incluye ida en tren con regreso por carretera es de... ¡No! Está caro. Es caro. Está caro. 1.540 pesos. Uh-huh. Sí. Con una tarifa promocional para residentes argentinos de 1.100. Sí, bueno, hacer un descuento de 400. Y otra para residentes salteños de 350 pesos. Sí, te digo algo, pagué eso. O sea, hace casi un año... Tenés que tener muchas ganas para ir al Tren de las Nubes. Yo la mandaría a Soledad y que se quede allá arriba. No sabés lo que está diciendo. Sí, ves toda la quebrada, ves toda la quebrada desde ahí, una maravilla. Nosotros fuimos a Salta hace poquito y también vimos en la vieja estación. Este es el tren que sale, pero estaba re contraparado. Bueno, bien, Randazo, siga con la campaña. De Soles y Veredas, el grupo folclórico Curepas, que está debutando con esta producción, pasaba por Raíces de mi Tierra haciendo Gato, de Matías Wilson. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23. Música de raíz folclórica latinoamericana, temática social. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra, 23 años. Un programa de folclore distinto. Vidala, vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide así te recuerdo yo. Nostalgias de Santiago, el disco conceptual de Don Sigu. Relatos más canciones. No tiempo viejo quiero recordar. La clave santiagueña, las voces quichuas, Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Con guitarra y bombo vamos a cantar. Nostalgias de Santiago. Encontrá más información en la página de Facebook Don Sigu. Nunca del pago yo me olvida. Nostalgias de Santiago. Conseguilo en disquería Silbando Discos. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes 1543. Capital Federal. Viva Santiago y el Algarroba. Voy a hacer una confesión. Me enoja no encontrar una canción que responda al perfil de este programa respecto al aniversario de la Guerra de Malvinas. Me enoja no encontrar una canción que responda al perfil de este programa respecto de la Guerra de Malvinas. Los otros días escuchaba a un ex veterano de guerra que además de haberse convertido en héroe, por supuesto, que pudo regresar después de haber muerto ver muertos a tantos compañeros, se dedica a hacer charlas en los colegios para suavizar la figura de Galtieri. Él dice que la historia ha sido muy injusta con Galtieri y que los historiadores y profesores que hoy le dicen el borracho tuvo la culpa están equivocados, porque él está muy conforme con haber cumplido su obligación de defender a la patria. Sí. Es respetable. Es impresionante. Lo último que dice el muchacho este, sí, es el perfil de todos. Cuando uno te dicen fue una locura, un error, sí, otro, pero si es tengo tremendo. Que ir mañana, voy. Es sí. Tremendo. Es muy fuerte eso. Y yo pensaba, son pibes que perdieron una mano, chabón, que sí, perdieron sí. una mano. Entonces, y si mañana hay que ir de vuelta, voy. Hay que ir. Claro, imagínense, sí. Pibes es de 17 y 18 sí, años. Lo repiten, sí. Pibes de 17 uh-huh. y 18 años. En un contexto histórico diferente al de hoy. El uh-huh. pibe de 17, 18 de hoy, estoy segura que no va a ninguna guerra. Estoy segura. Ese chico también lo interpelaron desde un lugar político en el que la guerra era para salvar a la patria, porque desconocía el contexto económico y político, que argumenta que una guerra es una excusa, que tiene intereses creados y que wow, que no importó la vida de nadie, ni de allá ni de acá, ni hablar de que acá está de más decir que los pibes no tenían formación, que se cagaron de hambre, que se cagaron de frío, que los chocolates jamás les llegaban, que fueron maltratados y que estaban frente a una fuerza militar tremenda, sí. que era la de Gran Bretaña. A mí siempre me ha causado tanta controversia hablar de las Islas Malvinas, que en un punto aplaudo que se esté tratando, por lo menos pacíficamente y desde la dialogicidad, la posibilidad de recuperar la soberanía sobre ese pedazo de tierra. Y yo espero poder ver eso, la provincia número 25. Uh-huh. Las Islas Malvinas. Nunca se habla de que días antes hubo algo que se llamó la marcha sí, multipartidaria. Lo dijimos sí. acá en su momento. Ah, claro, bueno, que mis viejos fueron el año a esa pasado, marcha. Sí, que lo cagaron. Claro, o sea, sí. terminó en represión, sí. pero fueron a esa marcha fueron como 1,500,000 de personas, sí. de alguna manera decir a los milicos, váyanse. Sí. Exacto. Y el 2 de abril, que fueron 5 días uh-huh. después, fue 1,500,000 de personas a decirles, quédense. Sí. Es, a mí. Quiero creer que mucha gente fue a las dos marchas, si no, no me dan los números. No, ¿viste? Claro, no hay claro. tanta gente. Sí, no sí. puede ser, uh-huh. si no, no me dan los números, ¿entendés? Uh-huh. Como eso, en ese sentido, como sociedad no creo que hayamos madurado tanto. Exacto, exacto. Y me preocupa que las canciones reflejen solo una mirada. Igual, como decía Nicolás, ¿no? Creo que los ex veteranos hoy vuelven a ir, volverían a poner el pescuezo. La función que cumplieron fue para ellos patriótica y uh-huh. bueno, es respetable. Como ciudadana no opino igual. no tengo canciones, no puedo poner algo que no pienso desde porque una no es algo que programa. La verdad me parece, es como decís vos, no es algo que se animen tantos a opinar, claro, se mandan a opinar. Claro, no hay problemas. Hay una película que se llama Todas las formas de las islas, uh-huh, que está hecha por Julieta Vitulio, sí, que es una cineasta que es hermana de una bandoneonista de Matilde que tocaba conmigo. En un momento, Julieta toda su vida es... Julieta sostiene una posición arbitraria. Dice, las islas son inglesas. Uh-huh. Pero es muy interesante en su película cómo un inglés muy importante que hay ahí, que es como el director del radio ahí, del Penguin, creo que se llama, uh-huh, el diario ahí. Sí. En un momento le dice el tipo, ¿sabes qué? Yo estaba en la invasión, tengo el otro, yo te diría, nosotros no somos argentinos. El tipo, lo cual voltea su teoría totalmente, porque sí, dice que en un momento el Reino Unido le saca todas las provisiones, sí, sí, deja, sí, suspende los embarques, suspende el vuelo semanal que tenía, con lo cual a ellos lo único que le queda era ir a Buenos Aires en uno de los dos vuelos, uh-huh, semanales que tenían, y de ahí ir a Londres, si es que querían ir a Londres. Mucha gente se formó en la UBA, uh-huh, muchos de los kelpers que, uh-huh, le dicen ahora se formaron en la UBA. Entonces el tipo en un momento resume y dice, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros somos argentinos, somos más argentinos que ingleses. Claro. Este ex veterano de guerra que les contaba, que es de la provincia de Córdoba, creo que es la ciudad Elena, decía que Iluminados por el Fuego es la lamentable película que muestra lo que fue la guerra. Esta película que se vio en todo el país. Sí, sí, sí, sí. Bien, no encontramos canciones para las Malvinas, así que por lo pronto pacificación, la dialogicidad, todo lo que sea contrario a lo bélico, bueno, seguimos esa moción, votamos, uh-huh, esa moción. Vamos a Lorena Hermida, que está presentando su disco debut llamado Flor de Otoño, junto a artistas invitados. Lo va a hacer el martes 14 de abril, 21 horas en Café Vinilo, Gorriti 3780. Flor de Otoño, el disco de Lorena Hermida, recomendado en Raíces de mi Tierra. Flor de fuego tiene paloma, temblor de primavera en palomita, un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como grasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme en palomita, hasta el fondo de tu sangre. Vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, y ay, paloma. Con el agua, el sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja. disco Flor de Otoño, disco debut de Lorena Hermida. Una bellísima voz, un gran trabajo técnico vocal. Recomiendo escuchar a Lorena, de Víctor Jara, nada más y nada menos. Deja la vida volar. Comunicate. Búscanos en las redes sociales. www.fmlatecno.com.ar. Parte de la red de radios de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Avellaneda. La radio de la UTN. La radio Comunicate. De la UTN. UTN. La radio. La radio. La radio. FM La Tecno 88.3. FM La Tecno. La radio de la UTN. El Derivario. Lunes de 21 a 23. Con Luis Garaventa. Con Luis Garaventa. El Derivario. Espacio publicitario. Ya está abierta la inscripción 2015 a carreras de posgrado. La Dirección de Posgrado de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado, abre la inscripción 2015. Especialización en gestión de sistemas agroalimentarios, acreditados por CONEAU. Dictada en conjunto con las Universidades Nacionales de Lanús y de Lomas de Zamora. El título a obtener es el de Especialista en Gestión de Sistemas Agroalimentarios. Está dirigido a profesionales que posean título superior de grado de ingeniero, licenciado o equivalente, otorgado por universidad reconocida. Su director es el magíster ingeniero Juan Manuel Alderete. Si quieres más información, comunícate al 4222-1908 o 4201-4133, interno 112, de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Por correo electrónico, posgrado@fra.utn.edu.ar o entra a www.fra.utn.edu.ar. Hacé un posgrado en la UTN. Fin de espacio publicitario. Nube Sonora. Lunes a viernes, de 17 a 20. Con Patricio Barrio y Emanuel Herrera. FM, La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. La Tecno. La Tecno. 88.3. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Thank you. Momento de la entrevista en este primer programa, temporada 2015. Hablábamos hace unas horitas del centenario de Don Sixto Palavecino. Nos agrada la dulzura de ese violín sachero. Hablamos de las canciones, de su ductilidad. Hablamos de las composiciones. Y tenemos ahora el placer de presentar a otro músico también. Violinero, señor, Lunita del Violinero, su reciente nuevo trabajo, Néstor Garnica, con nosotros en vivo. Nacido en la banda Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Bien, bien, muy bien, la verdad que contento, muy contento de poder estar aquí, poder contarles esta hermosa novedad de que, bueno, estoy por presentar mi disco en un lugar muy lindo. Lo bajamos un poquitito. Emblemático, está, como es Lunita, el Conex, en Sarmiento 3131, donde me voy a estar presentando con amigos. El 10 se viene el día 10 de abril, presentando la fiesta del violinero, que es una peña itinerante, uh-huh, que lo venimos haciendo en Cosquín este año. Bueno, el año pasado hemos cumplido 10 años de la fiesta del violinero. Esto empezó en enero del 2004, que festejamos, la fiesta, el nacimiento de la fiesta del violinero y mi consagración en Cosquín en el año 2004. Fueron 10 años de todo eso y este año lo volvimos a hacer a pedido del público y fue una peña exitosa, así que con amigos. Con gente. Hay que recapitularlo, sí, otra vez con amigos siempre. Con gente con la que yo he grabado, claro, como el Chaqueño Palavecino, sí, los Manceros Santigueños. Yo he hecho, he trabajado, digamos, mucho como violinista, como sesionista, diría, ¿no? Como sesionista, exactamente. Sí. ¿Vos sos músico de conservatorio? También, un poco, algo. Bueno, algo he estudiado. Has estudiado y se nota en la cadencia, en las introducciones de los temas. Sí, sí, una chacarera tuya nunca va directo, digamos. ¿Viste? Para los bailarines nunca va directo. Claro, eso, y ahora que les gusta bailar y volar un poco en la danza, así que viene al pelo. Viene al pelo el violín de Néstor Garnica. Exactamente. Leí por ahí, Néstor, que este disco Lunita del Violinero viene como a graficar el momento justo en que encontrás el lenguaje para el folclore que querés hacer. Sí. Son años tocando. Imagínate que tengo 30 años y un poquito más tocando el violín. Así que imagínate que, ya llega un momento que uno se siente como un poquito más seguro en lo que hace. Afianzado. ¿No? Afianzado, exactamente. Claro. Ya un músico maduro, 30 años. Sí. Arriba de un violín con todo el folclore adentro y con toda la tradición del lugar donde he nacido. Y que eso se va transmitiendo y esto está registrado aquí, en lo que es Lunita el Violinero, con la telecita, con otros gatos que me pertenecen, una vidala y una introducción en quichua, unos vecinos míos, para no olvidar esa parte quichuista que tenemos, ¿no? Con los hermanos Herrera, ¿no? Eso lo graba Churito Cisneros. Ah. Churito Cisneros en La Conversación, que es un violinista de allá de... ¿De dónde? De Atamisqui. Él es de Atamisqui. Ah, Atamisqui. Y otro vecino mío también, un señor que ha fallecido el año pasado, un hombre de La Noria, cerca de Loreto. Entre Loreto y Atamisqui. Y es una zona quichuista. Y ellos hablan en quichua. Sí. Están en una casa y se van a la fiesta del violinero. Y hablan de mí como que soy un salamanquero. Y la gente ya... claro. Entonces es como que van a ver un brujo. El tipo que te hechiza con la música. Entonces sí, sí. Ese soy yo, supuestamente. Ese sos vos, Néstor. Tengo miedo ahora, ¿Tengo que quedar hechizado? Sí, sí. No convierto a nadie en sapo. Qué brujo malo. Qué pena, por ahí me mejoraba. Néstor... ¿Pero sí estás bien o no? Ay, gracias, Osito. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, obvio. Por tu instrumento pregunto. Sí. El primer instrumento que tuviste y el del actual, y cuántos pasaron en el medio, dónde los conseguiste, si hay una construcción distinta del violín tradicional de orquesta. No, imagínate que Stradivarius en el año 1700, 1800 se ha dicho así se hace un violín y esa es la forma. Sí, a ellos les funcionó muy bien y todos están queriendo hacer violines como esos tipos, ¿no? ¿Vos tu primer violín? Mi primer violín, sí, me lo regaló mi viejo. Era un violín alemán hecho por en el año 1900. Eran violines de fábrica, que eran una copia de un Gaspar de Saló, violines muy bonitos que tenían, en las clavijas que tenían como flores, corazones, atrás, todos tallados así. Sí. Un trabajo. ¿Lo tenés todavía? No. Ese lo dejé, lo vendí afuera, en el extranjero. ¿Cómo te llevas con el recuerdo, con la nostalgia de la banda, de tu familia, de tus padres? Porque vos vivís en Buenos Aires hace. Vivo en La Plata, sí, hace muchos años. Y sí. En Buenos Aires vivo, va a ser como. ¿Mucho? 15 años. 15, sí, sí, 15 años. Del 2000. Vine de. Estuve años, me mudé a Europa en el 92, volví sí. En el 2000 de aquí al país y me quedé en Buenos Aires. ¿Cómo te llevas con la nostalgia? Bien. ¿Y qué recuerdas de esa familia bandenia? Muchas cosas lindas. Un violín, una guitarra, un bombo, unas coplas. ¿Muchos hermanos? Varios. Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy sí. El segundo. Uh-huh. Y bueno, salvo la mayor, los demás nos dedicamos a la música. Ah, mirá, son varios los Guernica músicos, sí. Sí, se han dedicado a la docencia, digamos, ¿no? Ajá. ¿Y son maestros de música, jardín, sí. Escuela, secundaria. ¿Allá? Sí. Mi hermano vive en Sumampa, que es en el sur de la provincia, claro, sí. El límite con Córdoba, digamos. La banda no habla mucho en quichua, ¿verdad? No. Lamentablemente, claro. Sí. Ahí se ha ido perdiendo. Mi abuelo era de la zona. Mi abuelo era de Manogasta. Don Florencio Guernica, que está, le dedico un gato aquí, Florencio de Santa Catalina, el lugar donde él se muda, eso en el departamento, cerca de la banda, el departamento banda, distrito El Poliar. El Poliar era famoso porque había muchos violinistas. Claro. Y Eusebio Moro dice que lo hacía llorar al violín, según el poeta, un poeta que era vecino de mi abuelo, vecino de Florencio. No me sale el nombre, pero tiene Chacarera El Poliar, Pampa Los Guanacos de él, Achalá y Tierra Mojada, así que imagínate. El otro día presentabas en la Casa de Santiago el 30 de marzo tu disco y en conjunción con el centenario, el homenaje a Don Sixto Palavecino, sí. ¿Qué importancia presentarlo con semejante tributo? No, insisto, imagínate, toda la obra de él es impresionante, amén de las composiciones que tiene Don Sixto. Él tenía una manera particular de tocar el violín y, bueno, al ser autodidacta, muchos deberíamos sacarnos el sombrero ante Don Sixto. Uh-huh. ¿Y los festivales este verano? ¿Todos? Estuvimos casi todos, grande la Argentina. Así que, y uno ya está. Ya a esta altura se pisan varios, ¿no? Se pisan varios festivales unos con otros, sí, ¿no es cierto? Sí. Hay veces que, bueno. No podés estar en todo. No, ¿sí? Por supuesto, la materia, claro, puede estar en un solo lado. Claro, obvio. Pero bueno, este año ha sido un año lindo, digamos. Un poco difícil también por la lluvia. Ya al final de febrero se ha puesto difícil, sí, ¿no? Es todo verdad. Lo que es la zona, sí, Córdoba, claro. San Luis. Alto problema. Sí. Y se viene el 10 de abril a las 22 horas en el Conex la presentación del disco. Ya armando la puesta, la banda, ¿cómo te formás? Bien. ¿Estás solo? Buena pregunta. No, tengo un cuarteto. Hace años que me manejo así y nos funciona muy bien. Guitarra y voz con Migui Cáceres, que no ha grabado en el disco ha grabado Hanna Vanegas, que es el hijo de Horacio Vanegas. Horacio, él ha hecho todas las guitarras también, bárbaro. Tremendo. Sí. Tremendo. Ha estado tocando con nosotros hasta el año pasado. Después, bueno, ha seguido su carrera como solista y, bueno, acompañándolo al padre. Pero está Migui acompañándome ahora. Después está Julián Nadal, muchacho amigo de La Plata, que es bajista, excelente bajista. Después Walter Costas, que él toca la batería, vive, claro, en Campana, también, claro, es de la banda. Sí. Y bueno, tremendo. Walter ha hecho el último DVD de Horacio Vanegas y ha sido músico por años de Horacio Vanegas. Y bueno, después este último tiempo ha estado tocando conmigo. Sí, todos con mucho criterio artístico también. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya llegado un momento, uno ya tiene un nivel y, bueno, se busca gente de nivel como para poder está feliz. Don Chico Maldonado, el papi, estuvo presente en la conferencia de prensa. Estuvo presente. Estoy muy atento a. Porque yo soy un admirador de él. La forma que toca el violín, en la forma que maneja los dedos, yo no sé. hay que agachar la cabeza, el arco. Como el arco. El arquito ese. Bueno, lo he visto en muchos festivales, Destro Garnica, por supuesto, tengo mucho respeto como gran violinero, como sí. dice él, como decía mi tío Sisto, decía, nosotros somos violinistas, nada claro. más, decía él. De es una Monte. Palabra sabia de nuestros mayores, ¿no? Que, bueno, tenemos un respeto, ¿no? Sobre las partituras yo, y bueno. Claro, el violín es un instrumento que me llega mucho, pues yo tuve la suerte de tenerlo a mi tío Sisto casi 40 años cuando venía a Buenos Aires, a mi casa. Claro. Ahí dormíamos en el piso, la verdad. Comíamos, cuántas cosas hablábamos claro. en quichua. Bueno, lástima que en la zona donde vos te criaste, naciste, en la banda, no, muy poco, casi ninguno. Mi abuelo era quichua. Y yo soy quichuista de nacimiento y donde más me defiendo es por ese lado, ¿no? Porque después quicho santiagueño. Sí, el quicho santiagueño. Claro. Exactamente. No es lo mismo el quicho boliviano o peruano, ¿no? Que es quechua. No. Sí, sí. Y estamos, estoy tal vez así en la defensa del quicho santiagueño, luchando, ¿no? Para que no se escriba distinto, aunque ya se ha penetrado mucho la forma de escribir y quieren sacarnos la W, cosa que. Agregarle más vale, claro, quichua santiagueño no tiene W. La signografía del claro. quichua santiagueño es diferente a la del quechua. Don Shigu te lo explica porque es presidente del Centro de Defensa y Divulgación del Quichua Santiagueño, doctor Domingo Bravo, y a esto hacía referencia recién. Claro. Vamos a meternos en el disco ya. ¿Cómo Lunita, no? En Lunita ¿cómo del Violinero, que estamos empezando a conocer, que tiene 11 canciones y un bonus track. ¿Por dónde podemos arrancar? ¿Por donde nos guste? A mí me gusta mucho La Telecita. La Telecita, sí. El tema número 8 de Lunita del Violinero. Estamos compartiendo el vivo con Néstor Garnica. Damos La Telecita a Betty de Wilde, que dice bienvenidos, que este 2015 esté lleno de felicidad, alegrías y mucha música en Raíces de mi Tierra. Un beso grande para todos, gracias. Gracias, Betty. A Betty, un beso muy grande, gracias por estar escuchándonos. Muchos se están sumando también a las redes sociales. Les recordamos que hasta la 1 de la tarde estamos en fmlatecno.com.ar y saliendo también en directo para Paraná Entre Ríos a través de folclóricadelparaná.com.ar. Escuchábamos La Telecita, uno de los cortes de Lunita del Violinero. Hablemos de la parte técnica. Vos dirigís todos los arreglos, decidís en conjunto con los que, con los músicos que participan. En la parte cuerdas, sí. Ajá. En la parte cuerdas, lo he dirigido yo. Es más, hay otros temas que hay arreglos de cuarteto de cuerdas, eso lo he arreglado yo. Con la ayuda, obviamente, de una cantante que está aquí también, que es Paula Mesa. Ella es maestra de la Facultad de Música en La Plata, la Universidad de La Plata. Y, bueno, profesora en Bellas Artes. Y, bueno, una señora que sabe muchísimo, tiene mucha teoría en la cabeza y me ha ayudado a poner bien las notas, digamos, ¿no? A capitalizarlo desde la música. Sí, ¿no? sí. Los conceptos. Sí. Exactamente. La idea, en general, es mía. ¿Y el arte de tapa, la gráfica? El arte de tapa la hizo Emiliano Acedo. Las fotos la hizo la madre de Malena. De Malena, que anda por aquí. Un aplauso para Malena, que está sacando fotos, la hija de Néstor. ¿Cuántos años tiene Male? Está firmando, ¿eh? También, claro. ¿Tiene cuántos años? Y ella tiene 9 años. ¡No! Ella tiene 9 años, participa en este disco. Mira. Es la chica de la tapa, es ¿no? Es la chica de la tapa. Es la chica de la contra tapa. ¿Bailarina, che? Baila, sí. Ajá. Sí, le gusta. Bien. ¿De dónde son las fotos? Esto es en La Balandra. En La Balandra. Este es el Río del Plata, sería. El Río, ajá, del Plata. Sí. Néstor, ¿a Santiago del Estero volvés cada tanto? Sí, siempre. ¿Sí? Una vez al mes. Ah, bastante. Sí, bastante seguido. Sí, vamos a tocar mucho para allá. Muchísimo. También. También, y vamos a tocar mucho todo lo que es Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy. Uh-huh. Vamos mucho, uh-huh, al NOA, noreste, uh-huh, argentino, vamos mucho. Bien. Y paso obligado, siempre que voy para allá, paso un rato. Claro. Por la casa de la mamá. Bueno, muy bien. Estaba viendo en el arte de tapa que te hace unas palabras Mucha Carabajal. Mucha Carabajal, un amigo, un hermano de años, un hombre que me ha apoyado mucho. Él, la señora, me han ayudado muchísimo en Miriam comienzo. Talone, ¿no? Miriam. Un beso Miriam. Muy grande para Miriam. Sí, son unos capos los dos. Sí. Al principio, digamos, yo he llegado, me ayudó a conectarme y bueno. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Ah, pero en Buenos Aires. No, qué bueno que seas agradecido con eso, que no te hayas olvidado. Y no hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Yo sigo teniendo contacto con ellos y bueno, que si uno ha ido creciendo. Pero bueno, esas cosas son tan buenas. Vos decías, Néstor, de que estás más sólido, que te sentís afianzarte en este Lunita, que parece ser que el lenguaje que encontraste en este disco es el folclore que vos querés hacer, en el que te sentís cómodo. ¿Es momento de balance, de decir quién fue Néstor Garnica en este tiempo? ¿Qué ha logrado? Y no, todavía no es tiempo de balance. Falta un tiempo para... Sí, puedo agarrar, detenerme y mirar para atrás, ¿no? Uh-huh. Puedo hacer eso, pero el tiempo de balance no, me parece que falta todavía para eso. Claro, faltan claro. Muchos discos más, faltan otras cosas más que puedo entregar y que sé que están y que bueno, todavía no las he sacado a luz. Un camino de afianzamiento rodeado de seguramente mucha luz, también muchos tropezones, sí, decepciones. Y de todo, esto te lleva a la vida misma, ¿no? a todos nos pasa lo mismo, sea el rubro que sea. ¿La música fue tu única formación? Digo que sí. Es. Sí, lo único que hago. Sí. Nunca he trabajado. Pregunto para conocer. ¿Has visto que siempre te dice? Sí. ¿Qué más haces? ¿De qué laburás? Claro. Pero bueno, hay algunos que son abogados y que después devienen en músicos. ¿Ha pasado? Sí, conozco mucho. Sí. Muchos que van a estudiar abogacía y no terminan la carrera. Se aburren. O algunos que terminan la carrera y nunca la ejercen. El del momento, Drexler, que es médico recibido, uh-huh, nunca, claro, nunca tocó un paciente. Bueno. Claro. Ahí está, por ejemplo. Y bueno, y Roberto Cantos. Él es médico. Médico también. Él es médico. Y bueno, de los copias. Bueno, el cardiólogo Eduardo Lagos era Eduardo él Lagos, compartía el folclore con, uh-huh, con la cardiología no. De alguna hay manera muchos casos, así que por ahí se ven obligados y por los padres. Sí, decía Leo Maslía, en sí, el porcentaje de gente, músicos, que vive de la música es muy bajo. Es muy bajo, ¿no? En el mundo, decía. Además que lo ha hecho por vocación, que ha estudiado. Claro, claro, en el mundo es bajísimo. Yo siempre soy partidaria de que es feliz la persona que puede hacer lo que le gusta realmente, ¿no? Claro. Y siempre pensamos en el programa dejar un mensaje para los pequeñuelos, los que están arrancando recién ahora. A este programa viene mucha gente del EMPA, por ejemplo, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí, presente. Y hablamos de él, el señor, un egresado ya, ¿no? Bueno, a esto viene también la necesidad de ser felices haciendo cosas que nos gustan, así que me parece que eso también se traslada después en el producto, en lo que sale, desde el violín, desde la canción. Además, vos de tocar, cantás. También, me acompaño y canto. Eso diría que es una particularidad del violinista santiagueño, o violinista, ¿no? Don Sisto, por ejemplo, la particularidad que él tenía, yo he tratado de hacerlo y nunca lo he podido hacer. Él cantaba la melodía y se hacía segunda con el violín. Sí, buenísimo. Entonces, buenísimo. Es como que alguien te esté cantando en el oído así, otra voz. Y bueno, eso. Y un autodidacta. Eso lo hacía él, un autodidacta. Él tocaba y cantaba. Peteco también toca y canta. Yo toco y canto. Lo que pasa es que tengo mi pasado de guitarrero y cantor. Niño cantor y guitarrero. Claro, claro. Entonces, cuando canto necesito un rasguido o algo. Entonces, necesitaba algo, algo me faltaba. Entonces me empezó a acompañar con el violín. Sí. Cosas no muy complicadas. Sí, ¿pudiste hacer eso alguna vez de cantar sin tener algo en la mano? Es muy difícil, me parece muy difícil. No sé qué hacer con las manos. Sí, no, es terrible. Difícil el manejo. Para mí es terrible eso. Sí, no, sí, sí. No, bueno, no puedo. El señor es bandoneonista, entonces. Claro. ¿Se yo juntaron? Canto y toco el bandoneón. Ah, claro. Como Rubén Juárez. Claro. Sí, bueno, es ponele como él. Sí. Mucho no, digo, pero o sea, Rubén tocaba y cantaba. Claro, sí, sí, claro, claro. O sea. Ahora cada vez hay más. Cada vez hay más que hacer eso. Pero vinieron unos franceses una vuelta que dice, bueno, y cantás vos en un tema invitado, dale. Y un momento que como que necesitaba agarrar algo, no sé, un osito de peluche, algo. Claro, claro, no. La lapicera. Claro, algo, ¿viste? Sí, no se puede. Sí. Con respecto, usted mencionó que uno de los músicos de Campana. Otros son de La Plata. ¿Viven todos cerca o viven todos...? No, vivimos todos lejos, digamos, ¿no? Claro, vos estás en La Plata. Claro. ¿Y cómo es el ensayo? Cuando uno tiene más de viaje que de ensayo, cuente eso. Y sí. Y lo que pasa es que a veces ensayamos una vez al mes. Otras veces, cuando los shows están más cerca, lo tenemos que hacer venir al santiagueño para aquí. Y bueno, entonces ahí ya ensayamos una vez a la semana, por lo menos. Y a veces, y en el verano, no ensayamos. Ya está, sí. De memoria. Ya tenemos, porque sabemos que apretamos play y sale sale el disco. Encuentro, Néstor, encuentro en el disco a Horacio Vanegas y a Juan Carlos Carabajal, autores de guitarra de Salavina. Para los salavineros que están presentes. Sí, bueno, y la letra esa la compone, la hace Juan Carlos cuando vuelve de una gira de Salavina. Y sale esto. Mi guitarra llena de tierra estaba. Totalmente polvoreda, sí. Guitarra llena y tierra ha vuelto de Salavina, cayendo medio las cuerdas, silencio de la salina. Supo de viejas vidalas y chacareras de antaño, oyendo al violín sachero de Don Tomás Avendaño. Dicen que con viento norte, allá por lado de Barrancas, en el silencio del monte, se escucha la salamanca. Cuando el viejo musiquero se pierda por la salina, llórale con sentimiento, guitarra de Salavina. Más quisiera el que canta tener el mismo destino, el hombre que en su represa quedó pa' siempre dormido. ¿Quién sabe qué salamanca desvelará al musiquero? Y el instrumento por eso sonará tan lastimero. sedienta, bajando para la represa. Cuando el viejo musiquero se pierda por la salina, llórale con sentimiento, guitarra de Saladina. Son un montón en esta chacarera. Sí. Estaba guitarra de Salavina de Horacio Banegas y Juan Carlos. Escuchaba hasta teclados, piano. Sí, ¿qué? el piano de Gaby Luna. Gaby Luna, ¿cuánto has? Bueno, los músicos son los que te has juntado, Chango. Sí, sí, uno sí, mejor está bueno. Que el otro. Y Gaby está tocando con Luis Salinas ahora. Ah, ¿tenés alguna vez lo ves? ¿Sabés dónde lo veo? En un café del centro. Claro. De pleno calle Corriente, siempre almuerzan ahí. Con razón lo veo junto, Luis Salinas y Gaby Luna. Sí, tocan. ¿Quiénes más grabaron en este disco? Bueno, está Horacio Banegas. El Gaby Luna. Ahora me parece que el bombo lo puso Mucha, no me acuerdo bien. Pero... acá, pero hay un montón de músicos invitados. Sí. Paula Mesa, Julián Nadal, Sergio Poli, Walter Costas, Enzo Lejana Vanegas, Agustín Carabajal en percusión en algunos temas. Sí, el hijo de Cuti.